Se cuentan historias de mundos inhóspitos en lo profundo del cosmos. Lugares de pesadilla habitados por seres deformes y crueles que esperan con paciencia que cometamos un error para acabar con nosotros y nuestra raza. Dioses de formas y tamaños inimaginables para el ser humano que esperan el momento adecuado para establecer el caos sobre nuestro planeta y barrernos del cosmos como los seres insignificantes que somos para ellos. He escuchado a lo largo de mi vida muchas de estas historias y ahora quiero compartirlas con vosotros para que seáis conscientes del mal que nos acecha continuamente en cualquier lugar. Son los horrores que nos amenazan. Silent night, holy night, all is calm. Buenas noches a todos. Esta noche comenzaremos a vivir juntos un cuento navideño que, si bien no es de terror, sí tiene componentes sobrenaturales, y no pocos. Durante este periodo navideño y a lo largo de 4 noches mágicas, os invitamos a vivir un cuento lleno de hechos sobrenaturales, de miedo, de amor, de tristeza, de arrepentimiento, pero sobre todo un cuento que nos ayudará a entender el verdadero significado de la Navidad. Como ya habréis intuido, os hablo de Cuento de Navidad de Charles Dickens. Este cuento fue escrito por su autor en 1843, hace ya bastantes años, y sin embargo, su mensaje sigue vigente. En el cuento conoceremos a un personaje malvado, huraño, tacaño y disgustado con la humanidad. Pero además, en este cuento en el que lo acompañaremos, descubriremos que hasta un personaje como este puede cambiar su destino y enderezar con ello sus acciones al bienestar general. No os desvelaré más de la historia por si no lo habéis leído o escuchado antes. Solo desearos que la disfrutéis tanto como nosotros realizándola. Antes de dar paso al primer capítulo de Cuento de Navidad, me gustaría haceros unos breves apuntes técnicos sobre el mismo. Cuando estaba vivo mi anterior proyecto, Terror y Nada Más, realizamos una primera versión de este cuento. Nada tiene que ver con la versión que estáis a punto de disfrutar, tanto a nivel de montaje como de interpretaciones. Como así lo descubriréis, el nivel de la versión previa ha sido superado con creces. De hecho, tanto la calidad como la cantidad de intérpretes utilizados en esta versión es muy superior a la anterior. Casi me atrevería a decir que es el proyecto en el que más intérpretes diferentes han intervenido desde que empecé en esto de la radioficción. Estos datos que acabo de daros pueden haceros ver que la experiencia que vais a disfrutar en los próximos días, empezando en un momento, va a ser absolutamente inolvidable. Indicaros que estamos ante un cuento familiar. Es un cuento que puede ser disfrutado por jóvenes y mayores, por niños y no tan niños. Sería mi deseo, y el de todo el equipo que tengo detrás, si lo vierais oportuno, que reunierais a vuestras familias en torno de vuestro móvil, de vuestro ordenador, de vuestro iPhone o del dispositivo en el que vayáis a disfrutar de esta historia y juntos lo escucharais. Os aseguro que será una experiencia que difícilmente olvidaréis. Es justo dar las gracias a todos los que de una forma u otra, haciendo un gran esfuerzo, han participado en los 4 capítulos que conforman esta obra. También es justo agradeceros a vosotros, los que estáis al otro lado, haber seguido confiando en nosotros y en mí tras el cierre de Terror y Nada Más. Tanto a unos como a otros, os deseo que paséis una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo, acompañados por los vuestros o recordando con cariño a los que ya se marcharon. ¡Esperad! ¿Qué está pasando? ¿De dónde habéis salido vosotros? Sí, tú. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Que haga qué? Que la magia va a empezar. Vale, vale. Bien. Disculpad. No sé de dónde han salido estos seres sobrenaturales, pero parecen tener buenas intenciones. Me dicen que chasquee los dedos para que todo comience. Veamos. ¿Estáis preparados? ¿Todos juntos? Bien. Bueno, vamos allá. Cuento de Navidad. Capítulo primero. El espectro de Marley. Empecemos por decir que Marley había muerto. De ello no cabía la menor duda. Firmaron la partida de su enterramiento el clérigo, el sacristán, el comisario de entierros y el presidente del duelo. También la firmó Scrooge. Y el nombre de Scrooge era prestigioso en la bolsa,